Ah, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis bien? ¿Pasasteis bien la semana y no? Bueno, yo no se puede decir que la pasara mal, ¿no? Tampoco se puede decir que la pasara bien. Entendámonos, fue, bueno, un poquillín de todo, un poquillín de todo. Ahí, espera, que tengo que, voy a ponerme en el chat, no hay nadie en el chat, pero bueno, yo voy a entrar por si acaso he entrado aquí. Esto que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, la verdad, joder, yo estoy aquí falando, entonces si se mete aquí en el chat, pues joder, lo que me escriba, yo contesto y lo perequí y ya está, ¿no? Me parece que ya es lo más, va, no sé, lo más normal. Pero bueno, oye, nada, es. No, pero la verdad que ya es una tradición, ¿no? Ya es una costumbre. Pongo aquí en el chat, pongo el bionome, según están sonando los cantarinos, pues. Pues igual le aprovecho y me meto yo también en el chat y digo algo, bueno, qué sé yo, qué sé yo. A ver, sí, era Sam. Allá no soy Sam. Ahora ya soy el anedónico miserable. Está un poco alto fondo, ¿no? Sí, así está mayor, está mucho mayor. Bueno, ya vos dije que soy el anedónico miserable, o sea que si soy el anedónico miserable, no queda otro que este programa sea anedonia. Y imposible que sea cualquier otro, porque, bueno, imposible no. Porque de ese mes en cuando igual salgo en otro programa. No, no es verdad, no salgo en otro programa. La verdad es que el martes, este no, el martes pasado tuve el honor de estar de invitado en sesión continua, en el programa de cine, que por cierto esta semana no pudo hacerse. Porque parece que el presentador, el locutor, estaba malo. Un saludo muy grande para el nuestro amigo de Sesión Continua, que por cierto, y una de las personas que habitualmente suelen sentir este programa. Sino que, oye, si estás sintiéndolo, un saludo muy grande. Un saludo muy grande también a Nécar, que se me acaba de meter en el chat. Ya, mira, llamábase Jaime, ah no, Jaime. Y ahora ye Nécar. Yo llamaba Mesán, y ahora soy el anedónico miserable. Por cierto, que, a ver, y es verdad que aunque el anedónico miserable esporádicamente salió en otro programa, si vos dices que soy el anedónico miserable, ye que este programa ye anedonia. Y eso sí, ye impepinable. Si este programa ye anedonia, esto ye Radio Cucaracha. Eso sí que vamos. Nunca, nunca, nunca sentiréis anedonia en cualquier otro sitio, en otra emisora. Imposible. Anedonia va a estar siempre en Radio Cucaracha. www.radiocuca.org. www.radiocuca.org. ¿De acuerdo? Y el dial, sabéslo, porque a lo mejor, a ver, con esto del internet, de la emisión digital, llega al mundo entero, cualquier sitio que haya una conexión a internet, ahí estaremos nosotros. Podréis sentir Radio Cuca. Que lo dicho, igual no es tan así, igual no es tan verdad, porque resulta que últimamente, bueno, de un tiempo a esta parte está fallando bastante lo que llega la emisión en digital. O la verdad que nunca comprobé si furrula o no furrula. Bueno, esperemos que sí que furrule, porque entonces sentiré este programa todavía más gente. Mira, voy a saberlo enseguida si furrula o no furrula. ¿Qué coño? Si tengo aquí un reproductor, cago en la mar. Dime, mira, flipes, ¿oíste? Doy aquí a echar a andar al reproductor de la página web y dime, no sé qué, de no te ha instalado el software necesario para reproducir esta chivana, hombre. Que te vaya a buscar, cancelar, no menos cancelar. Total, que más da. No pasa nada, si no podéis sentirlo en internet, para el caso no estáis ahí, o sea que es lo mismo. Y si no, para el que sí pueda, o te han ubiado, o te han cercanías, el 107.3 de la frecuencia modulada. Lo que tenía ayer era que mirar el correo electrónico de Radio Cuca. ¿Sabéis por qué? Porque supónse, sabéis que Radio Cuca, aparte de ser una emisora de radio, que lo somos y es la no exagera fundamental, también tenemos más cosas. Sí, bueno, sí, hacemos un mogollón de cosas aquí. Tenemos, joder, que a ver si venís, coño, y la conocéis. Tenemos una biblioteca, la bibliotecuca, ¿eh? Está los sábados por la mañana, está abierta a la gente de fuera. La gente que llega aquí, la gente que tiene un programa, no tiene problema ninguno, porque, coño, joder, pues, no, que sienta el programa, o sea, que sienta, ¿no?, que fuera al programa y en los descansos o después de salir o antes de empezar, pues que pase por la biblioteca y mira a ver lo que hay y coye cosas y tal. Pero la gente que no sois de Radio Cuca, podéis venir también, podéis venir un sábado por la mañana, que está abierta al público, que es la nuestra biblioteca, ¿eh? Una biblioteca pequeñina, ¿eh? Realmente pequeñina, podéis flipar si entras aquí, o sea, deos cuenta que es el nuestro local. Y allí piquiñín, porque estoy pequeño, o sea, lo estrictamente necesario para poder hacer radio. Si el nuestro local ya allí piquiñín, imaginemos cómo puede ser la biblioteca, ¿eh? Cuatro estanterías, petáis, eso sí, están a reventar de libros. La gente, la verdad, que nos dona una cantidad de libros tremendos, muchos, pues no podemos cogerlos, sencillamente porque no tenemos sitio para poder meterlos aquí. La verdad que en ese sentido la respuesta fue perbona. En otros sentidos igual no fue tan buena, porque gente de fuera no viene al penes. La gente que viene a estar los sábados por la mañana, para si vienen de aquí, enseña ahí la biblioteca, decir como un poco ayer el préstamo y tal, pues comenten que no vienen prácticamente nadie. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo tampoco no pensaba que fuera a ser de otra manera. Y obvio, la gente cuesta nos trabajo arrancar a participar en una cosa así que no conocemos, que yo un poco siento un poco llena a nosotros. No, es verdad. Yo creo que sí, que esto lo vais a poder entender todos. No sé, pues todo el mundo quiso de alguna vez, a lo mejor, pues empezar a clases de no sé qué, o ir a las salidas del grupo no sé cuál, y siempre parece que cuesta trabajo, no siendo que conozcas a da quién o que vayas con da quién, va como darse un poco de apoyo, ¿no? Yo la verdad entiéndolo, porque yo soy también de esos. ¿Qué queréis que vos diga? Cuéstame mucho trabajo, ¿eh? Soy una persona muy tímida, pese que ahora la gente diga lo contrario. No, yo soy bastante cortado. Cuéstame mucho trabajo eso de alternar, no sé exactamente cómo decirlo. Joder, con la gente de nuevo, a mí cuéstame trabajo. Hombre, también es verdad que yo mismo, como entiendo que eso no te bien, eso oye un fallo, una tara de la mi personalidad, una manera de comportarse que igual no es la buena, no es la correcta, pues entonces yo busco intentar superar esa timidez, y arrancarme. Claro, una cosa que vosotros podéis decir, madre de Dios, ¿cómo es posible que el anedónico miserable sea tímido? No puede ser, a ver, que joder, que conocemos lo bien y no. Bueno, vamos a ver. Coño, estoy fijándome en una cosa. Bueno, después cuento vosla. ¿Qué podéis decir eso de cómo llega el anedónico miserable? No, el anedónico miserable llega, digamos, una creación, un exceso posiblemente un exceso de ese intento por afrontar la timidez. A ver, ya vos conté muchas veces que en este cuerpo que alberga la anedónico miserable también alberga a otro, otra persona que también vive aquí, vive en este cuerpo, y la verdad que esa persona ye la realmente tímida. ¿Qué ocurre? Que esa persona, como ye realmente tímida, pues hizo por intentar, ya vos cuento, superar la timidez. Claro, hizo por superar la timidez y pasóse de la raya, y entonces salió el anedónico miserable. De todas maneras, ya veréis que unas veces estoy más excesivo, más... y otras veces estoy más calmado. Esta noche me pasa a mí que estoy especialmente calmado. A lo mejor es porque estoy cansado, ¿eh? Puede ser porque te ha cansado. Hoy hice la verdad que muchas cosas, pese a este calor asfixiante que tuvimos todo el día, hice muchas cosas. ¿Queréis que vos cuente lo que hice todo el día? Bueno, pues aunque que nunca era yo, voy a contároslo igual, porque ocurre ese magón y digo, hostia, voy, que no se me fue la pinza, que antes, antes de todo este rollo de la biblioteca, de la timidez y tal, dije que tenía que mirar el correo electrónico de la radio, luego vos diré por qué. Luego voy a deciros por qué, no se me va la pinza, no se me va, no ven Jay, no ven Jay, que yo estoy centrado en lo que estoy, que aunque parezca que no, bueno, a veces no estoy centrado en lo que estoy, pero bueno, joder. Bueno, que estaba que se me ocurrió ahora contaros lo que hice hoy todo el día y bueno, pues no lle una mala idea, no lle una mala manera de pasar este tiempo de radio, ¿no vos parece? Sí, joder, claro que sí. Vosotros decís también a lo mejor, pero ¿qué me importa a mí lo que hice este? No, la verdad que no vos importa lo más mínimo. Pero qué cojones, tampoco vos importa a lo mejor lo que cuento otros días sobre cualquier cosa, ¿no? Joder, ni la música que pongo, ¿no? Sí, claro, pues y estáis ahí igual, bueno, pues hoy estáis ahí igual escuchando lo que hice hoy en todo el día. Pues yo levanté a las 7 de la mañana, ¿qué vos parece? Algunos dirán, hostia, me cago en 10, las 7 de la mañana, vaya cómo se pasa este chaval y tal. Y otros dirán, joder, las 7, yo levanto a las 6 y tal. Hay gente para todo, hay gente de todo, hay lo de todo. Pero bueno, nada, yo levanté a las 7. A ver, para mí la verdad, las 7, bueno. Sí, no, y temprano para cuando no tengo nada que hacer, pues por lo menos hasta las 9 no me levanto. Pero la verdad que cuando tengo algo de alguna cosa que hacer para la mañana, de las 7 y una hora muy afalladiza para levantarse, ¿eh? Sí, no sé, y como decir, antes de las 7 ya parece que soy ayer, acabo, sé que. No, a mí pásame, no vos paso a vosotros, no tenéis como una hora que llegue la allende entre lo que llegue normal. Y lo que ya llegué, hostia, madrugón del copón. A mí las 7 todavía me parece que llegué dentro de lo normal. Porque bueno, qué sé yo, pues cuando iba a clase al instituto, me parece que habría el instituto que tomaba las clases a eso de las 8:30. Entonces, pues sí, no sé a qué hora me levantaría, 7, 7 y algo, pero bueno, que ya me parece normal. Después, hombre, ya cuando estaba en la facultad, pues también tenía clases de ese mes en cuando, asesores, y levantábame así también tempranín. Y cuando no tenía clase, pues también, porque dedicábamos a estudiar como un animal, y como la, como el, ¿cómo se dice, hombre? La sala de estudio abría a las 8 de la mañana, pues yo levantaba para estar allí a las 8 de la mañana y poder, poder aprovechar ese ratín. Ya veis, yo aquí, a que tampoco lo parezca que yo fuera estudioso, ¿eh? Yo estudio un estudioso del copón. Hasta que cansé. Pero bueno, para cuando cansé ya tenía mogollón de títulos acumulados que no me valieron para gran cosa, pero bueno, que ya los tenía y ya no estudié más. Bueno, tampoco yo muy verdad, porque acuérdome que el día que fui, mira, y esto yo una anécdota tal, el día que fui el último examen de la carrera, dije yo, acabóse. Hoy fue el último día, nun vuelvo a estudiar en xamás, nunca, para nada. Bueno, no cumplí. Debí cumplir un tiempo, pero bueno, después vi que no quedaba más remedio que volver a meterse al lío y volver a los libros y a los apuntes y a esas cosas para alguna cocina. Pero bueno, lo más importante, que lo más importante, porque digo yo lo más importante, bueno, que los primeros tiempos lo hice, pero después ya no lo hice más. Pero bueno, volvemos entonces en esa que me levanté a las 7 de la mañana. ¿Por qué me levanté a las 7 de la mañana? Bueno, pues porque tenía que ir a un sitio, que tenían que darme un carné de voluntario. Vosotros diréis, coño, pero qué cosa más rara y esa. Nada, un sitio en el que estoy de voluntario que quisieron darme un carné con una semilla mía y tal, que pone voluntario del sitio y tal. Bien, para acreditarte si fai falta, no sé para qué va a hacer falta, no sé para qué va a hacer falta acreditarse como voluntario, pero bueno, vale. Y nada, dijéronme, bueno, pases a las 11. Y yo de repente dije, a ver, esto de tanto dormir. No es bueno, la verdad, no es sano, ¿eh? Eches tal estantes y levantes ahí también al estantes y ya pasó media mañana y tal. Y dice yo, oye, yo un poco tarde, aparte de la hora puedo ir. Y me bueno, yo entraré dentro de las 8. Digo, bueno, pues entonces A las 8 y pico yo estoy por ahí. Ah, sí, así soy yo, sí soy yo. Dios la venada. Otro día díceme a las 11, digo, joder, tan temprano, voy a putada, tengo que levantarme a las 10. Pero voy yo por ahí. Y nada, bueno, eso fue 5 minutos, ¿eh? Llegar a las 8:15 para allá, a las 8:20 ya estaba fuera. Y la cuestión llega ayer, ¿eh? Llamárame el mi abuelo. Estoy últimamente muy muy campesín, muy labrador. El otro día falemos de cómo semé les pataques, y hoy pues fui para allá otra vez. Resulta que ayer por la noche llamarme mi abuelo, dijérame, oye, ¿qué te parece si vamos mañana, que hay que labrar, o sea, hay que cavar allí un pedazo de tierra y tal? Digo, sí, hombre, sí, no pasa nada y tal. Bueno, pues coño, te sobre las 10 y pico. Digo, no me coyes a ninguna hora. Garro yo y bajo. La huerta no está muy oñe du viejo. Entonces, oye, de hecho voy muchas veces caleando. Voy muchas veces caleando porque, ya os digo, no está muy, muy pa' allá du viejo. Hombre, están allende ya con el concello de Siero, la verdad. Están allende mismo, pero bueno, la mi cosa está cerca de la allende también, o sea que no debo echar más de media orina. Hombre, no ser que me dé por meterme por les calelles y les yendes y tal, que entonces sí, entonces oye, he hecho un poco de más. Paso muy bien, por cierto. Hay mucha gente que no conoce todos esos sitios. Uf, hay una cantidad de calellines y caminos prestosos en sin salir del concello de Viu. Uf, tremendo. Por allí también hay muchos, ¿eh? Pero bueno, si voy derecho por la carretera, media hora caleyendo, igual ya estoy ahí. Y hoy encima no iba caleyendo, iba en bicicleta. Yo soy así, ¿no? O sea, para arriba del levantamiento, le siento a la mañana, ala, en bicicleta, joder. Y desde mi casa hasta el sitio ese que tuve que ir a recoger el carnet, y esto cuesta para arriba, ¿eh? No vayas a pensar, esto cuesta para arriba. Y yo subí a pedalear ahí, pim pam, pim pam. Luego es así, del sitio ese a la huerta, y no, voy a decir, esto cuesta para abajo, no es verdad. La gran mayoría yo cuesta para abajo, pero el último pedacín, y una pieza un pendiente para arriba que flipes, ¿eh? Flipes en colores, flipes en tecnicolores también, porque si es muy empinada, joder. De hecho, puse ahí el piñón más grande, de, ah, no, hombre, no tengo el piñón grande, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y para arriba. Y nada, eso es el 9 y algo, ya estaba allí, tranquilamente y tal. Y dije yo, bueno, pues mientras llegan los mis vuelos, pues acaso póngome a limpiar los gallineros, porque tenemos pites. Tenemos dos gallineros, no es muy normal, ¿no? Pues bueno, yo una cuestión racial, y de apartheid. Vosotros diréis, madre de Dios, que tendrá que ver el apartheid con los pites. Sí, pues tiene que ver porque en cada gallinero, hay pites de una raza diferente. Que no, oye, que no es cosa mía, fue cosa de los mis güelos que quisieron mayor ponerlo así. Resulta que en uno de los gallineros hay pites roxes, y en el otro gallinero hay pita pinta asturiana. Que vosotros podéis decir, bueno, me puede tener sentido si se dediquen a la cría y tal, para que no se amesten les. ¿Qué va? Pero si nada más están les pites allí para que pongan huevos. Que allí para lo que más vale una pita, ¿no? Pero pues nada más. O sea que podían estar juntos perfectamente. Pero bueno, no sé. Oye, dio ya mi iguala porque no es bueno que te juntas, porque la verdad hay un pitu para pa les colorares y uno que lleva un pitu pintu, también de pura raza, para les pintes de pura raza. Y entonces, oye, es que si luego el pitu gaya todo es por igual, que pierdes la pureza. Y yo me sí, pierdes la pureza racial, pero que en verdad, a ver, un huevo y un huevo, ¿no? No, la verdad que yo cuando cojo huevos, empezar para casa, no ando mirando, venga, este de pinta y este de roja, este se va de una manera y este de otra, no, joder, yo agarro una docena de huevos y no tengo ni puta idea de qué pites son, dame lo mismo. Pero bueno, oye, nada, quieren mejor tenerlo así, pues yo, oye, pues como ellos digan, ¿qué pasó? Oye, pues al fin y al cabo les, el gallinero, la guardia y todo, y es de ellos. Y nada, pues nada, y si yo de la que llega digo, nada, pues póngame a limpiar las pitas, hay que limpiar, bueno, hay que caguen, que no veas los pites, tanto puto de cagando. Caguen, madre de Dios lo que caguen. Pero bueno, renta porque luego también de ese mes en cuando caguen un huevo. Pero bueno, sí, yo cáguenlo. No sabía que debía por un burrito. Mira, cada vez que comes un huevo, sabéis que eso pasó por el culo de una gallina. Sí. Cáganlo, va por el mismo conducto de la porquería, de la mierda. Sí, va por el mismo conducto. De hecho, con los huevos, se sabe que son caseros y guays y tal, porque vienen cagados. Sí, a que los huevos que compréis en el Alimerca o por ahí no vienen cagados. No. Pero los huevos buenos de corral, la aldea que llamen, vienen cagados. Y un símbolo de pureza también, un símbolo de pureza, la mierda de la pita. Sí, joder, claro que sí. Y bueno, eso, como os decía, nada que hacerle de Dios. Entonces, claro, hay que andar allí limpiando. Sobre todo unas bandejas que tienen debajo de los polleiros. Los polleiros son los palos donde se ponen para dormir, ¿eh? Esos son los polleiros. Y debajo, pues bueno, hay unas bandejas que se meten y se saquen para poder limpiar la cantidad de mierda que boten, porque no vos podéis imaginar. Nada, pues eso, hay que sacarlo, limpiarlo bien, luego de con la manguera a la bandeja y volver a ponerla en el sitio. Después, bueno, también hay que darles de comer, ¿eh? ¿Qué comen los pites? Bueno, pues básicamente yo doy tres cosas, ¿eh? Luego, hombre, restos y tal también. La verdad que comen de todo, pero bueno, básicamente trigo, maíz y una cosa que no sé, también se me dio el mío huelo de ellos la que hay una cosa que se llama pienso de para ponedoras. Bueno, pues la verdad que yo ese pienso por lo que veo, oye, también trigo y maíz pero machacado, y no sé si llevará alguna cosa más, igual sí, pero bueno, yo por si acaso meto, de hecho es una como un tercio de cada, ¿eh? Un tercio de maíz, un tercio de trigo y un tercio de pienso de sí, y es lo que yo voto. Hombre, después, qué sé yo, pues me vuelvo de ese mes en cuando presta ahí cocellos mondos de patata, mondos de patata para bueno, para ellos también amistados con pienso y tal. Bueno, pues y hierba y verdes y hostia, los merucos, no os podéis imaginar lo que os gustan los merucos. De ese mes en cuando, hay que reconocer que hay una maldad, y una verdadera maldad, pero bueno, y es la ley natural, ¿no? De ese mes en cuando estamos cambiando la tierra, y la verdad que hay una tierra muy buena, ¿eh? La tierra ye húmedo, la tierra de esa huerta y una putada, y es muy húmedo, y cuesta, a veces cuesta trabajarla porque está muy duro. Pero yo muy bueno porque tiene un mogollonazo de meruco que no veas, ¿eh? Muchos, muchos, muchos merucos. Y de ese mes en cuando, claro, el estar cavando, pues sacas ahí un puño de ellos y mi abuelo garra y tira el gallinero, tira el corral de los pites. Pues no sé yo que es allí cogiendo merucos. En fin, nada, yo os digo, comen de todo. Joder, pero si una vez dije yo, bueno, esto no se puede hacer más que nada porque, a ver, y canibalismo. Cogió a mi abuela. Y he hecho yo unos trozos de pita, de pita de la carnicería, de esta que ya no servía, porque de ese mes en cuando lleva también esos recortes, como se dice, o menudos, no sé cuál ya la palabra, pero bueno, cosas que ya no van en la carnicería, dan y unas bolsas para que eso dailo a los gatos, que también tenemos gatos por allí. Os digo, hay un sitio. Ay, por cierto, ahora parió una gata. Ahí tenemos gatinos. Sí, o ahí, si da quien tiene ganas de un gatín, que me avise, ¿eh? Porque la verdad que no sé qué vamos a hacer con ellos. Hombre, no vamos a hacer nada. Porque ellos están por allí, no están guardados y tal, están sueltos. Entonces, oye, pues a veces queden, a veces marchen. A veces llegaron a juntas allí. No me acuerdo la vez que más había, 16, me parece. Imaginemos pues, lo que llegar a la huerta y tres gatos por ahí al rato estudio y tal, madre, madre. Ya os digo, cerrad un tan, queden porque quieran. Ahora mismo hay nada más dos que suelen estar siempre allí. Y bueno, la gata en cuestión que parió, cinco gatinos. Uy, yo tengo gatinos, que los veis. Son guapinos, son grises. ¿Sí? Son los cinco iguales, son grises, pequeñinos. y vas a tocar los llaves a la boca y como queriendo defenderse ya. Eso la hostia. Oye, si queréis un gatín, lo dicho, ¿eh? Decísmelo tranquilamente y quedamos y yo os apurro un gatín, ¿vale? Porque si no, bueno, pues eso, van a quedar por ahí, unos van a marchar, otros van a quedar, en fin, estas cosas. Bueno, pues nada, todo eso, bueno, cambiáis el agua también, eso hay que hacerlo a los pites, a los gallineros. Y yo, bueno, pues como estaba ya a las 9 y hasta las 10:30 no llegaba el mi vuelo, dije yo, pues bueno, voy a ir haciendo esto. Pero por otro lado, dije yo, bueno, pues también puedo sentarme un pedacito, traer un libro, porque yo la verdad que no soy a salir de casa sin un libro. Diréis, bueno, este, mira que tiene una cantidad de manías el anedónico miserable. Téngoles de verdad, tengo muchas. Y una de ellas es que no puedo salir de casa sin un libro. Yo llevo un libro a todas partes. Y entonces les dije yo, bueno, pues podía entrar a la chabola, sentarme ahí en un sillón y leer el libro. Ojalá, me metíme para allá, entró en el sueño. Po, súbeme. Claro, tanto madrugar para pa después dormirme. Jajole. Y cuando abrí el cuello, les 11. Hostia. No, pero menos mal que no llegan a los mismos vuelos todavía. Retrasaron y llegaron a los 11 y pico, porque si no, a ver, no iba a pasar nada, ¿no? Pero nunca daba serio. A ver, este chaval llega antes de la hora, de que pase él y durmiendo. Cago en la mar. Pero bueno, las cosas son así, ¿no? Bueno, y ahora iba a poner un cantar. Bueno, iba a poner un cantar, no, voy a poner un cantar, voy a ponerlo. Pero pasa una cosa, ahora ya me pasó más veces, ya me pasó más veces. Metí el lapicerín este de memoria, donde traigo la música, y coño, dime cuenta de que yo esta semana, desde que me un día, dije yo, bueno, para no ponerme jueves y tal, voy a hacer ya la selección musical para llevar a Nedonia el jueves. Y coño, pues canción mejora, que sí, difícil y tal, hice una carpetina allí, puse en el escritorio del ordenador, pero no la metí en el lapicerín. O sea que tarta aquí lo mismo que la semana pasada. Pero bueno, nada, por suerte hay una, ¿eh? Hay un cantar que la semana pasada no puse. Hombre, a ver, que vamos a entendernos también. Yo pongo tranquilamente 2 semanas seguidas lo mismo, ¿eh? Sin cortarme un pelo, pero bueno, va. Joder, pues no sé, también puedo variar, pero bueno, no pasa nada tampoco, porque total, métome en internet y busco cosas y pongo cantares per ahí y no pasa nada. Este en concreto, sí que os voy a traer el lapicerín. La semana pasada no lo puse, los que lo sentisteis la semana pasada, y sabéis que estaba conmigo el trovador, y cuando terminábamos, pues dije yo, bueno, tengo estos dos, a ver, ¿cuál pongo? Escoge una y tal, y bueno, entre pitos y flautas escogimos una. Bueno, pues esta ya era la otra que tenía ahí, ¿vale? Nada, pues lo pongo, sentidla y a ver si os presta, ¿vale? Venga. Keep your eyes on the road you have to follow. Escuchando Radio Cucaracha. Dentro de Radio Cucaracha sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo hablar al anedónico miserable. Presentador, director, productor, realizador, qué más cosas enor. Se te ocurren, ¿eh? Bueno, pues todos esos fallos yo para este programa, porque no hay más. Me tienes en marcha el pistolero maniego. Un saludo, pistolero, ¿eh? Una pena, el pistolero maniego ya no fue su programa en Radio Cuca. Esperemos que vuelva muy pronto, porque la verdad que ya era un programa muy interesante. Tengo más gente por aquí metido por el chat. Tenía a la mi amiga Nécar, que aún no sé dónde está metida, porque marchó. Igual marchó, ¿eh? Cansó de tanta parrafada que soltaba el anedónico miserable. Dije, mira, chavalín, que te aguante tu tía. Yo coño y marcho. Bueno, pues qué vamos a hacer, coño y marchó. Ay, no soy a retener a las mujeres, ¿eh? No sé cómo más rebo. Volvió Miriam, que está también metida en el chat después de mucho tiempo, porque había al menos, no sé, cuando habría un mes que no aparecía. Pero está a mí que aparecen los míos amigos en el chat, hombre. Faltame el fóbico. ¿Dónde está el fóbico? Bueno, vino la semana pasada, lo que pasa que por lo visto no llegué a sentirlo por internet, pero díxeme que iba a descargarlo del archivo y usarlo para después sentirlo mientras pedaleaba. Pero, joder, hizo mucha ilusión. Y mi amigo de sesión continua, que tampoco se mete al chat últimamente, hay mucho que no se mete al chat, la verdad. Eso sí, confirmóme que siente el programa muchas veces mientras pasa a los perros, que eso también es una cosa que me hizo una ilusión muy tremenda, joder, de verdad, mucha. Mira, fue una ilusión tremenda que me sientan mientras andan en bicicleta, y fue una ilusión tremenda que me sientan mientras sacan a los perros. ¿Qué quieres que os diga? Joder. Vale, está muy bien que se me sienta tranquilamente sentado en casa y tal, eso está de puta madre. ¿Para qué voy a decir? No, pero joder, esto tiene un valor añadido especial, una pasada. Bueno, pues estaba yo contándoos el mi día, ¿eh? No tengo ninguna cosa más interesante que contar que el mi día, como pasé hoy un día de parado, un día de parado absoluto, porque vamos, parado es sin oficio ni beneficio. ¿Qué falla un parado? ¿Qué falla un parado? Buscar trabajo, hombre, pues si ya es un parado decente, sí, buscar trabajo. Si ya es un miserable como yo, pues ni siquiera, ni siquiera. Si ya es un miserable como yo, marches para guardar los gualos, ¿eh? Sí, estas cosas que faes. Y bueno, habíamos quedado en que desperté eso de les 11, ¿eh? Eché un sueñín allí mientras llegaban los miúgolos y nada, llegaron y pusémonos a trabajar, ¿eh? Puséme a retobatear la tierra, ¿eh? Como presta, madre de Dios. Ya que, a ver, en su día, ¿eh? Lo de cavar la tierra, había que facíamoslo con fresorias y con palotes, ¿eh? Y era la manera, bueno, confesores pa acabar, no, era con palotes. Y hostia, vaya como cascaba, ¿eh? Quedábate el cadril. Este, claro, imaginé, pues no sé si dais cuenta la herramienta que lleva el palote. Sí, joder, esta que lleva como, bueno, como una pala, pero en vez de acabar en punta, cortaba en plano. ¿Dais cuenta cuál lleva? Como una pala, pero que acaba plana, y es como un rectángulo, ¿eh? Como un rectángulo, y eso, claro, acaba en plano porque se cava en la tierra, ¿eh? Se clava, perdón, en la tierra, córtalo, ¿eh? Puxes para abajo con un pie, pisas arriba para fundirlo bien en el suelo, en la tierra. Entonces, ese pedazo en el que está fundido, pues dobles ahí el mango, ¿eh? Para romperlo. Sácalo para arriba, dale la vuelta y bueno, de romper el terrón, y poco a poco vas cavando la tierra. Bueno, eso oye así muy bucólico, muy romántico, muy tal, hacerlo como toda la vida, pero acabes escaderlao, acabes hecho una mierda. Yo por lo menos después tenía unos dolores de cadera y de la hostia. Porque claro, daos cuenta, el pie con el que pushas para clavar, me cago en la mar. Esa pierna, quédate, hostia. Quédate casi para tirar, casi casi para tirar, tanto no, pero casi, quédate casi para tirar. Y después, claro, también el rollo de doblar ahí, tienes que doblar el yombo para doblar bien el mango y sacar ese pedazo de tierra que para arriba pesa, ¿eh? Para arriba pesa, no sé cuánto puede pesar cada terrón de los que saques con el palote, pero pesa bastante, ¿eh? Y luego nada, bueno, romperlo y tal, que bueno, en fin, que lleve un trabajo. Yo quedaba baldao, yo quedaba baldao. Y es curioso porque el mi abuelo que está al millao, el mi abuelo está chungo de los cadriles. Entonces, no, eso de pisar para pa fundirlo no lo hacía. A pulso, ¿viste? Con la fuerza de los brazos, clavaba el palote en la tierra. Y bien más fondo de lo que yo ya era aquí, ¿eh? Cajo la mar, vaya, pues, no, la hostia. Pero bueno, por suerte, ¿eh? Por suerte, especialmente para mí, ya no hay necesidad de hacer eso, porque ahora hay unos años tenemos un retobato eléctrico, no, de motor de gasolina. Oye, madre de Dios. Mira que yo estoy siempre espotricando contra los motores de gasolina, ¿eh? Contra los quemadores de dinosaurio muerto. Pero joder, la verdad, ¿eh? Más que nada yo espotrico contra los coches. Si quitáramos todos los coches y dejamos nada más los retobatos, yo creo que no había cambio climático, porque no habría CO2 abondo. En fin, no, pero en serio, el retobato este yo no pasa. Hombre, a ver, tienes que hacer fuerza también, ¿eh? Porque llevarlo, para guiarlo, para moverlo y tal, cuesta trabajo, pero madre de Dios, no cuesta ni una décima parte, yo creo, del otro. De hecho, mira, no sé, cavaría un pedazo de tierra, que será, soy muy malo calculando superficies, pero ponte que hubiera 20 metros cuadrados, para cavar, no sé, para retobatear, vamos. Yo creo que retobatearlo todo, y bien retobateado, porque hice varias pasajes por cada sitio. ¿Cuánto eché? hora y media, 2 horas, como mucho. No sé si echaría 2 horas. No, no creo, no creo. Porque ya os digo, acabé, pero por un tiempo pronto, ¿eh? Después estuve ahí echándoles una mano mientras plantaba en unas verdes. Mientras plantaba en unas verdes. No os cuento el procedimiento del plantado de la berza, porque al fin y al cabo viene a ser similar al plantado de la pataca, que ya el otro día pues dilabara de cómo se plantaban les pataques, y bueno, pues oye, no veo necesidad de volver a dar la vara con el mismo tema. Aunque ya os digo que no llegue que yo tenga especiales problemas para pa repetirme, pero bueno, lo dicho, no hay por qué, porque ya vos conté. Sencillamente decimos la única diferencia, porque bueno, viene a ser también a varios surcos. Lo que pasa que esta vez no los abrimos el retobato, porque ya eran nada más tres, me parece. Entonces abrió los sencillamente con la fesoria. Mi abuelo la fesoria en un momentín abrió los riegos. Y nada, pues pusieron allí unos berces pequeñuques con regaño y tal para plantar. Y echamos cucho, echamos cucho, y el mío vuelo con la fesoria de polo. La única diferencia la otra vez, y es que de esta pues tuve que ir a coger agua, porque por lo visto en cuanto a los plantes hay que regarles un poco, pero dónde está la raíz. Bueno, pues nada, oye, ese así na fite. Esa fue la única diferencia, ¿eh? Esa fue la única diferencia. Y la verdad que sí, ese fue básicamente el mío trabajo, porque bueno, ahí terminamos, ¿eh? Pusímonos a comer, traje a mi abuela la comida, comimos como verdaderos fartones, la verdad, hay que decirlo, para que vamos a. O bueno, yo por menos comí como un fartón, ¿eh? Ahí, madre de Dios, bueno, unos macarrones con salchichas, y bueno, vosotros decís, madre de Dios, pero ¿cómo que macarrones con salchichas? ¿Qué tipo de mezcla y así? Madre, pues no sé qué mezcla allí, pero sabe de miedo, sabe de miedo. Más luego que comimos unos emparedados, una cosa que fue la mía más, y la hostia, dejar la fecha para que la trajeran. Y como un sándwich normal y corriente, de estos de jamón y queso, pero después, como ya la historia, mollas en leche, rebozas en huevo y fríese. Madre vaya, bueno, ¿qué tal? De hecho, bueno, sobraron la de Dios, porque hizo muchísimo, y entonces yo agarré y traje los para la mi casa. Ah, hombre, así nada, mañana agarro yo una buena fartura otra vez de esas cosas. Más después vinieron también a comer unos tíos míos y trajeron pasteles. ¡Hala, venga, de puta madre, pastelín, tal! No os podéis imaginar la fartura que agarramos. Y después de eso, dormir la siesta. Por si no durmiera, por si no durmiera abondo por la mañana, que ya me tiré allí en el butacu y dormí un par de horas, a 3-2 horines por la tarde, ¿qué os parece? Y lo que tiene esto de la vida ocioso, sin oficio, sin beneficio, joder, y es una putada, pero tiene los placeres, los placeres que consisten básicamente en dormir, porque como no tiene nada que hacer, pues dedícate a dormir. En fin, y nada, sí, ahí dormí lo menos, qué sé yo, hasta cuando dormí. Ah, sí, no sé qué, miré el reloj cuando desperté y flipé. Las 6 de la tarde, cago en la mar. Bueno, no fue todo el rato durmiendo, porque esta vez sí que conseguí llegar. Estoy leyendo un libro de Isaac Asimov. Los que tenéis de sentir este programa sabéis que tengo verdadera veneración por Asimov, tanto en su faceta de novelista de ficción como en su faceta de divulgador científico. Leí libros de física de él, leí, mira, así de ensayo, tengo leído una historia de la astronomía en dos volúmenes, bueno, sí, son dos volúmenes, porque son dos libros, pero bueno, pequeñinos, no vayas a pensar, ni que cuando uno dice volumen, pinta la cabeza un libro gordo y tal, no, ni el caso, ni el caso, son unos librinos pequeñinos. ¿Y qué más leí de él? Ah, y uno que tenemos aquí, por cierto, en nuestra biblioteca, un librín de física atómica, historia de la energía nuclear, se llama, y es muy interesante, muy interesante. Cuesta un poco entenderlo, la verdad, ¿eh? Cuesta muchísimo, porque empieza a falarte de lo que son los positrones, los electrones, de cómo se atraen, de cómo se repelen, de la fuerza nuclear débil, la fuerte. Madre, claro, el que sepa de física dirá, hostia, esas cosas tampoco son tan complicadas, oh, joder, que ya, coño, pero vamos a partir de que yo no tengo ni puta idea, ¿eh? Yo soy de esos que quieren entender porque está empeñado que me gusta la física, pero no tengo ni puta idea, no estudié física en xamás. De hecho, en el instituto, cuando ya era opcional y tal, yo agarré otras, agarré de Lletres. Mira tú, y acabé gustándome siendo aficionado a la física. En fin, qué vamos a hacer? Pero mira, vírome muy bien Lletres y el Librín, Historia de la Energía Nuclear, porque ahora estoy leyendo otro de ficción. De ficción leí muchos de Asimov. Leí Némesis, leí la trilogía original de la Fundación, leí también otros dos de la Fundación que saca después, que son Los Límites de la Fundación y Hacia la Fundación. Sí, me parece que sí. Que por cierto está también en la Biblioteca UCA, por si de aquí quiere venir a leerlo. Bueno, que vos decía que vino muy bien, porque ahora estoy leyendo la novela esta, Los Propios Dioses, y en Los Propios Dioses, pues hay que saber un poquillín de física atómica, para conseguir entenderlo bien. A ver, puedes entenderlo igual, sin saberlo, pero bueno, hay que reconocer que no entiendes mucho mejor y te enriquez, joder, pues yo, eso, yo un enriquecimiento saber exactamente qué es lo que yo lo que está contando ahí, porque la novela empieza con un problema muy muy muy gordo, que llegue que el tungsteno 186 se transforma así de golpe porrazo en plutonio 186, con una proporción de neutrones y como y electrones que no puede ser porque no se puede dar en este universo. Y entonces, bueno, pues empieza ya a desarrollarse la trama de que hay un intercambio de elementos con otro universo que tiene un universo paralelo, que tiene unas leyes físicas diferentes y tal. Y bueno, y luego sigue la cosa que resulta que es beneficioso para los dos, porque al hacer ese intercambio de elementos, pues hay una radiación de energía muy alta y tal, y les ellos bien bien los dos, pero bueno, luego puede resultar catastrófico. Bueno, si tenéis ganas de saber de qué va, leéislo. Yo conseguí leer por lo menos 20 páginas en antes de quedar sopa. Oye, de aquí y de aquí, ¿no? Y joder. Oye, ¿qué vos parece si pongo otro cantar? Va, no sé, apetez vos. Es que yo estoy aquí dando, contando vos lo que fui haciendo un día, pero bueno, yo qué sé, pues igual y interesante también poner un cantarín de ese mes en cuando, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo grabado, porque hoy la verdad que arranqué tarde, ¿eh? Anedonia arrancó un poquillo más tarde. Madre, pero llevo muy poco. Nada más 49 minutos. Y en 49 minutos yo voy a poner el segundo a cantar. Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, además ya voy terminando la historia de la huerta, ¿eh? Voy terminando la historia porque cuando a las 6 abrí el huello, y espabilé, pues nada, cambiéme de ropa, agarré la bicicleta y marché. No en sin en antes, llenar la mochila con cebollas, porque a mí gustame mucho la cebolla, pero solo me gusta la cebolla que cultivan los mis güelos. No me gusta la cebolla que se compra por ahí, porque pica. Y a mí no me gusta la cebolla que pica. Gústame esa, que ya es dulce y es muy rica. Claro, viene el momento de ponerme melancólico. ¿Qué voy a hacer cuando los mis güelos ya no planten cebolla? Espero para entonces haber aprendido yo cómo se planta la cebolla. Espero, espero. Porque si no voy a pasarles muy canutes, o bueno, o voy a pasarles muy canutes, o no voy a volver a comer cebolla en la vida. Puede ser, puede ser. Hay cosas que tengo sumidas. Mira, yo por ejemplo, no sé si debería aprender, pero no aprendí nunca a gustarme cocinar. Gustarme mucho cocinar. También os digo que no paso totalmente de cocinar para mí solo. Sé que me presta a cocinar porque cuando viene de aquí a comer, cuando invito de aquí a comer, gústame, oye, hace una comida rica y que mucha variedad y joder, pues que preste. Ayer de fecho vino a comer conmigo una amiga, No penséis mal, vino una amiga casada, casada con otro amigo mío, por cierto. Pero bueno, que vino a comer a mi casa y joder, pues préstome, pasé la mañana cocinando. Préstome mucho, joder. La verdad, oye, yo cuando cocino para quién, préstame cocinar bien, jolín. Y hostia, pues hacer cosas, saco recetas y digo, meca, pues voy a probar con esto, voy a echar esto a ver qué tal sabe, voy, joder, pues sí, en ese plan, a mí, préstame a cocinar. Ahora, cocinar pa mí solo, pues no. Pero bueno, eso, oye, por otra cuestión, oye, porque no me gusta cocinar y porque no me gusta hacer cosas solo, ¿eh? ¿Qué sentido tiene hacer una comida y cocinar de qué rico pa comerlo tú, sin que venga otro? No, la verdad, no tiene ningún sentido. Porque te lo comes y después puedes decir, meco, pues hice un estofado de no sé qué y tal. Y dirán, te va, mentira. A ver, pruébalo. Y dices, no, pero si comílo todo. Ah, oh, ves, y era mentira. En fin. Se me fue pasar. Pues iba a contar, pues que, pese a que me presta a cocinar, pese a que me presta a cocinar, nunca hice aprender ni a hacer frixuelos, ni a hacer arroz con leche, ni a hacer tortilla. Estas cosas me negué a aprender. ¿Por qué me negué a aprender a hacer frixuelos y arroz con leche? Porque sé que en xamás, por mucho que lo intente, va a saberme igual de rico que los frixuelos y el arroz con leche que fala mi abuela. Y no, hay otras cosas que les faigo, inda que sepa que van a salirme peor que lo que, por ejemplo, el pote, bueno, el caldo, como lo llamamos nosotros, el caldo cocido, patates, rabices, faves, chorizo, un poquitín de llacón, eso faigolo. No me sale tan rico como hizo a mi abuela, Eso es imposible, a mí es verdad, igual es imposible, pero bueno, faigolo igual, de vez en cuando, pues coño y faigolo. Pero los frisuelos, no sé, gústame tanto, y el arroz con leche, gústame tantísimo, que eso es el fecho de pensar que voy a hacerlo yo, y voy a decir, oh, qué guay, frisuelos y tal, y voy a comerlos, y voy a decir, no, esto no es exactamente lo que yo esperaba, pues neguéme a aprender a hacerlos. Igual tenía que ponerme, pero no sé. Hacemos una encuesta, pues mandando correos electrónicos a la radio donde diga, anedónico miserable, debes aprender a hacer frisuelos, o anedónico miserable, no aprendas a hacer frisuelos. Lo de la tortilla también lleve un poco por capricho, no sé, no quise aprender a hacer tortilla porque siempre me gustó que las tortillas me las hicieran. Sí, así, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí préstame el que exista una cosa que la gente me la tenga que hacer. Una nomás, ¿vale? Los demás, mí préstame ser quien a hacerlo todo, no depender de nadie. Pero mira, en el tema de la tortilla, pues mira que me gusta la tortilla. Seguramente si yo supiera, me pusiera, supiera no, porque creo que sé, teóricamente, supiera hacer la tortilla, me pusiera a hacer la tortilla, saldrían unas tortillas ricas. Seguro que sí, facilas al mi gusto, y a la venga. Pero no me pongo, gústame que la tortilla me la faiga. No sé si de alguna vez yo me decidí a hacerla, pero bueno, si me decido a hacerla, seguramente será por algo importante, ¿eh? Vosotros diréis, Dios, no entiendo nada. Nada, yo ya que estoy asociando la tortilla, estoy asociándola con el escanciado de sidra. Y vosotros diréis, entiendo menos todavía. No, a ver, yo una vez conocí a una persona que no quería aprender a escanciar a sidra porque quería que la escanciara. Y se negaba a aprender a escanciar a sidra porque para eso me decía, para eso te tengo a ti, para que me escancies a sidra. Debía haberme mosqueado mucho el día que dije, voy a probar yo a escanciar. Ah, mosqueante, sí, tengo todo yo. Será mosqueante también el día que yo quiera hacer una tortilla. Ese día va a mosquearme mucho a mí. Yeah.

Se llama conciencia de clase, se llama ser hijos del aire, se llama hijos de la gran puta, en mi casa no entra nadie. Pero todos tenemos métodos de control, ¿sabes? Lo de la cocaína y el alcohol, aquí va que ni pintado, ¿vale? Otra historia es la que se creen todos los que balan. Peones en un ajedrez donde ni negras ni blancas ganan. Obligados por inercia a ponerse de un lado. La verdad es que yo prefiero vivir marcado. De hecho lo hago. Me la suda la moda, el flow, el rap, las pintas, las gorras, el vacilar. Solo pienso en vivir más. Solo pienso en darte lo que quieres escuchar. Solo pienso en una puta palabra. ¡Libertad! Toda mi nada, pupila en tus alas, no queda nada. Porque lucharé mi embajada. Pues entre pitos y flautes, son ya las 11:15 de la noche. ¡Qué pasada! Tengo que reconocer que préstame esto de no tener a nadie detrás. Y mira tú que, a ver, préstame la de Dios, que la cuca tea cada vez más llena de programas. Hay que reconocerlo. Pero por otro lado, hombre, esto de poder estar aquí hasta que te dé la gana. Antes hacía nada más una hora. Ahora voy a mirar cuánto tiempo llevo. A ver, por curiosidad, ¿eh? Por curiosidad. Bueno, si antes llevaba 48 minutos, pues ahora, miráis, 1:03. La verdad, oye, préstame. Préstame porque, bueno, no sé, ahora como que estoy con ganas de seguir. Yo antes notábalo, ¿eh? Notábalo cuando llegaba ya la hora de terminar. Dice yo, joder, pues ahora paz que estoy yo con ganas de seguir un pedacín. Claro, no podía porque detrás venían los capítulos prohibidos y bueno, pues nada, era su momento, yo tenía que marchar para dejarlos pasar a ellos. Pero bueno, ahora, oye, pues la verdad que estoy muy a gusto. Cuando ellos decidieron que se cambiaban para los viernes, a las 9 de la noche, bueno, pues yo dije, meca, pues entonces a partir de ahora anedonia va a durar 2 horas. Voy a hacer anedonia de 10 a 12 de la noche. Pero bueno, también hay que reconocer que 2 horas son demasiado. Pues mentira que yo, con todo lo charrán que soy, no sé ya quién a llenar 2 horas. Bueno, no sé quién a llenar 2 horas por una cosa también. Ya os lo dije más veces, o vuelvo a repetirlo. A mí... esto de saber que hay gente escuchándome, oye, préstame, ¿qué queréis que os diga? Yo ahora mismo póngome a mirar aquí para la página web y pone 5 people here. Ah, hostia, claro, uno soy yo, pero que den 4. 4 personas que están sintiendo esto por internet. Claro, a ver, una emisora de serio tal diría, madre de Dios, 4 nada más. Joder, pero ya que 4 son muchos. 4 son muchos y muy prestoso. Y luego dime pistolas en el chat. Y yo por lo analógico, así que cuenta con 5. Sí, joder, pistolas, que sí. Y luego, okay, y como poco, de, no, sí, que sé que yo que hay más gente. Hay mucho más gente que, bueno, mucho más. Otros tantos, igual que me dicen que lo sienten habitualmente por la emisión en analógico, por el 107.3 de la frecuencia modulada. Eso, pues está el colega Víctor, que lo suele escuchar, según me dijo. El trovador, que por lo visto también lo siente por el analógico de vez en cuando. Incio, por supuesto, que también lo también lo sienten, no sé si ya iría para la cama, porque estoy aquí dando la propa yo a la que no paro, pero bueno, nada, joder, que son mucha gente. Y eso, que hoy no está la mío, casi la tendría que decir la mío oyente fundamental, porque no sal de aquí ni para Dios, que Lucía, tengo la nombrada, de hecho, copresentadora. Pasa que no me gusta eso de Lucía Miserable, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Normalmente está metida ahí en el chat, dinamizando y tal. Hoy no está, cachis en la mar. Pero bueno, oye, contando con que eso, no está la oyente habitual por excelencia, pues mira, la de Dios. Esto ya es tremendo. Pero eso que decía, que bueno, pues eso, como hay tanta gente, ya que siente este programa, pues yo ya este programa, aunque fundamentalmente, como digo siempre, lo fejo para mí, pues ya también fejo el programa porque sé que hay gente por ahí sintiéndolo y que luego para arriba van y os gusta. Eso sigo diciendo que para mí es un misterio, no entiendo que puede gustar ahí esto, pero oye, yo encantado, curioso, yo vengo aquí, cuento mis cosas y va la gente y guste. Genial, yo por mí, eso que os guste, mucho mejor que guste que no guste. Mucho mejor es perder positividad que negatividad, digo yo. Yo por lo menos pienso así, que si puedes hacer una cosa que lo fundamental es que te gusta a ti, pero si para arriba gusta a otros, joder, y luego eso sí, por mucho que te guste a ti, si disgusta a otros, una cosa y que no guste, pero otra diferente y que disguste, si y que disgusta, y eso no debe hacerse, no hay que disgustar, puedes no gustar, pero no hay que disgustar. Bueno, estoy pensando que a lo mejor sí hay que disgustar, porque claro, de vez en cuando a lo mejor hay que hacer una cosa que tú consideras que es necesaria y que es buena y que es tal, pero otros igual se disgustan. Joder, ay, qué cosas, ¿no? Qué complicado es decidir esto. Uf. No, la verdad que ya es muy difícil, ¿no? Palmas que siga contando las cosas que hice hoy, ¿no? Sí, ¿qué pensáis? ¿Que ya terminé? No terminé. ¿Qué iba a terminar? Mira, estábamos en que como a las 6 de la tarde desperté y tal, y eso, pues nada, cambiéme de ropa, puseme la ropa limpio, hice un par de cosas más, pero ahí agarré la bicicleta y marché para casa ya. Lo dicho, si caleyendo debo echar como media hora, pues esto hecho todavía menos. En 20 minutos no estaba yo en casa. Y nada, subí para allá, prendí el ordenador porque tengo una pifia internet. Estoy adicto, de verdad. Lo primero que hago, según entro en casa, es prender el ordenata. No sé, todavía no sé si fue ayer. Sí, ayer por la mañana. Estaba yo sintiendo un programa en la radio, en Radio Nacional, que estaban hablando de adicciones, estaban hablando de las adicciones tradicionales a sustancias estupefacientes, pero también de otras adicciones más modernas, y entre ellas la adicción a internet. No mencionaron casi nada, pero yo creo que tengo una adicción de esas, porque de verdad que llegan a unos extremos. Lo que pasa que, a ver, yo también lo que tengo bastante claro de cuando yo estudié lo que ya era una adicción y lo que ya era una enfermedad y lo que no, una enfermedad psicológica, me refiero, física es una cuestión biológica, a lo mejor y de otra manera, pero bueno, lo que fue de una conducta enferma, y cuando ya desadaptada, y es decir, dos conductas que sean exactamente idénticas, iguales de todo, o sea, de la manera tal, que tengan la forma exactamente igual, pueden ser diferentes si les colocamos en dos lugares distintos. A ver, por ejemplo, una cosa muy simple. Aquí perfectamente normal andar en bañador. Y es perfectamente normal o ya normal. Si estás en la playa y estás leyendo por la arena, y es la cosa más normal del mundo ir en bañador. Pero si estás en clase, por ejemplo, bueno, pues no es muy normal ir en bañador. Y es decir, la conducta de andar en bañador no es buena ni mala en sí misma. Sencillamente depende del ambiente, del entorno en el que se vea. Una playa, pues sí, una conducta perfectamente adaptada a lo que hay. En clase, no lleva una conducta adaptada. Sencillamente eso. Y yo un ejemplo normal, pero bueno, podéis poner 40.000 ejemplos más. Por ejemplo, cantar a la altura lleva, ¿ye enfermo o no ye enfermo? Si estás en una coral, en una actuación, ya es la cosa más normal del mundo. Si estás en un chigre con los amigos, con cuatro culinos de más, pues igual también es bastante normal. Pero si vas pelacay y vas cantando lo que tú le lleva, pues igual no es muy normal. Oye, habrá muchos que digan, oye, chavalín, que si de aquí en apetece ir cantando pelacay, que cante, ¿oíste? O si de aquí en apetece ir a clase en bañador, que vaya, ¿no te parece? Hombre, a mí la verdad sí, parezme. Pero hay que reconocer que puede ser una conducta, si lo faes a sabiendas, si lo faes a sabiendas, y otra cosa, a lo mejor no es exactamente una conducta desadaptada, estás haciéndolo por la que sabes lo que estás haciendo y sabes lo que busques, pero si lo faes sin más, la gente que lo faes sin más posiblemente sea absolutamente desadaptada. Esto viene al cuento de internet, de si yo soy o no soy adicto a internet. Hombre, la verdad, adicto soy en el sentido de que eso lo primero que hago según entro para casa y prender el ordenador y ver si de aquí me contó algo tal. Pero yo creo que tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo? Joder, yo estoy muy solo, de verdad. Yo, a ver, puedo pasar días enteros sin ver a nadie, sin casi hablar con nadie más que por teléfono o tal, y joder, pues la verdad que internet a mí hace mucha compañía. Estoy hablando de internet como el que fala de un perrino, pero de vos de verdad, que joder, cuando pasas un día entero sin hablar con nadie y te metes a la historia esta y la gente te contó cosas por la red social o te metes al Messenger y falas con a quien, pues como que descargas un poquillín, ¿no? Yo, mira, hay días que tengo días tontos de estos de estar ahí fatal, de no hacer nada, de estar anedónico, días de tener anedonia, y cuando topo de quien por internet y falo un ratín, pues ya como que se me pasa, como que se me alivia mogollón. De verdad que vos lo digo, de verdad vos lo digo. Yo el tema de la soledad, yo lo falé, hay mucho que no falo de la soledad, pero joder, yo muy mala. Yo quieres que os diga, yo muy mala para mí. Hay gente que gusta, hay gente que le encanta, que dice, madre de Dios, cómo me presta a vivir solo, cómo me presta a hacerles cosas yo solo tal. No es el mío caso. Yo, a mí no me gusta ni hacerles cosas yo solo, ni vivir solo, ni no, a mí no me gusta. No me gusta en absoluto. Pero bueno, yo lo que hay, ¿no? Yo lo que hay. Por eso os digo que yo no sé exactamente si seré un adicto a internet o seré otra cosa. Porque, joder, yo creo que llevo una conducta muy adaptada. También es verdad, de muy adaptada en el sentido que si tengo otra cosa que hacer, pues no voy a internet. si tuviera cosas que hacer, seguramente no estaría tan pifio como estoy a internet. Pero bueno, de momento, como no tengo muchas otras cosas que hacer, pues sí estoy. Coño, Maniego, perdone, que llegué vi en el chat que el Maniego que se despide. Buenas noches, Maniego. Luego siénteslo entero, que todavía no sabes cuándo acabaré. Luego siénteslo, descargaslo del archivo y siénteslo entero, ¿vale? Bueno, pues que estaba yo contando vos que llegué a casa y nada, lo primero que hice fue prender el ordenador, claro, por supuesto. Nada, contesté a unos correos que tenía, contesté a unas cosines y tal, y dije yo, pues igual tiro para la piscina. Sí, joder, porque, oye, últimamente voy muy poco a la piscina. Normal, me lloro el tiempo y tal, pues oye, tiro más a hacer otras cosas. Gusta mucho calellar, andar en bici un poquillín también, y bueno, pues entre pitos y flautas, pues igual no tiro tanto para la piscina, pero bueno, ya apetecía. Lo que pasa es que, claro, digo, cago en la mar, pero son ya las 8 y yo a las 10 tengo que estar en la cuca, no sé, dame tiempo, no me dará. Digo, bueno, mira, agarro las cosas de llevar para la cuca y tiro por la piscina, tranquilamente. Que después me da tiempo a volver a pasar por casa, no creo, pero bueno, paso por casa y tiendo las cosas de la piscina, la toalla, el bañador y estas cosas, tiéndoles y a la bien. Que no me da tiempo, nada, pues tiro directamente para la radio, no pasa nada. Bueno, pues nada, fui para allá también en bici. Nada, fue prestoso y gustaba mucho porque claro, luego también iba yo pensando en el camino, digo, cago en la mar, hora punta porque joder, les ocho y pico y tal, hora punta, yo cuando son la gente de atropellar, cuando tal, a ver cómo está, porque yo suelo ir más bien a la hora de comer, y cuando me presta de ir con una Inaide y está muy bien. Oye, pues hoy flipé, porque resulta que no había mucha gente, pero bueno, ya vos decís que esta piscina nueva a la que voy pues es más mayor que la otra, entonces es raro, y bueno, de hecho, de todas las veces que llevo yendo, y ya son unos guantes, nada más una vez compartí calle. Normalmente no tengo falta de compartir calle porque hay sitio para todos. Llevo una gozada, una verdadera pasada. Y nada, pues allí tuve, haciendo mis 20 largos. Antes hacía 40, pero bueno, dejé un 20 por una cosa. Antes yo hacía 40 todos los días, pero los 10 últimos yo creo que no los hacía bien. Vale más poco y bien que mucho y mal. No los hacía bien en el sentido de la figura, de los movimientos. Yo sencillamente quería seguir, y si no daba bien las piernas, no las daba bien, y si tenía que sacar la cabeza primero, sacaba, vale, tal, porque ya estaba cascado y no tenía aire y hacía eso. No, eso no debe ser. Lo que se fue, que se fue bien. Y luego otra cosa, yo nadaba muy despacín para llegar a 40. Y ahora, pues bueno, intento ir un poco más rápido, y fuego 20 nada más. Bueno, pues no sé si será mejor o peor. Yo creo que yo mejor, porque intento hacer bien la figura, los movimientos, intento hacerlos bien e intento ir un poco más rápido. Lo que no hice fue ir después a hacer estiramientos a la piscina pequeña, porque yo suelo hacerlos, y una de las cosas que más me presta, después meterme en la piscina nunca pequeña y hacer los mis estiramientos y tal, pero no, hoy vi que ya era tiempo de salir. Ya era tiempo de salir porque vi que me daría tiempo, si me apuraba mucho, a ir por casa y tender las cosas. Subí muy temeroso, porque subí con el temor de encontrar por la escalera a una vecina contra la que yo no tengo nada, pero que madre de Dios, que empieza a hablar y no calla, no te deja marchar. Y es que encontrarla antes, sabía que andaba por allí, porque ella, a ver, yo vecina, pero no vive allí. Tiene un piso en propiedad, pero no vive allí. Entonces a veces está, pero normal, cuando está ahí me pilla por ahí y me da una brasa. Digo yo, joder, pues a ver, que no la encuentro, porque claro, joder, no estoy yo para ello. Joder, que tengo prisa, ¿no? Tengo que ir para la radio. No la topé. Entonces dio tiempo a subir, dio tiempo a tender la ropa, dio tiempo a agarrar una pera. Entonces, después de la fartura que agarré por la comida, como para hacer el vaso, ¿viste? Agarré una pera y dio tiempo a eso. Bajar, coger la bicicleta y venir tranquilamente pedalando para acá. Una cosa interesante, hoy fui para los que andéis en bici. Yo tengo que decir que de un tiempo a esta parte, desde que se implantó esto del plan 30, la verdad, hay que reconocer, yo pensaba que no iba a pasar, pero pasó. Pasa. Los automovilistas son bastante respetuosos con las bicicletas. De hecho, hoy, dije yo, yo nunca subía, siempre intentaba subir por peatonales, aceres, tal, pa tener el menos jari posible. Hoy, subí todo el pedazo por carretera,

Bueno, amigos, vaya casi hora y media de programa. La verdad es que antes no acabé de deciros que, pese a que yo al principio, cuando tuve la posibilidad de alargar esto, dije que iba a hacer 2 horas, pero después comprendí que 2 horas igual llegan demasiado. Quedéme con que 1 hora y era poco, pero 2 llegan de más. ¿Por qué? Porque, hombre, me imagino que la gente que siente este programa pues tiene ganas de ir a dormir, de ir para la cama. Y aunque yo de mano hacía este programa exclusivamente pensando en mí, pues llegó un momento en que dije yo, joder, aunque me pescancié, digo, hostia, pero si resulta que ya la gracia de hacer este programa ya también que me lo sienta esta gente que está por ahí. Sí, joder, la verdad que sí. Y bueno, aunque hay personas que siguen por aquí, pues bueno, ya comprobé yo días pasados que 1:30, 11:30 y un momento, bueno, que ya llegue más, son las 12:20, pero bueno, que ya llegue un momento para ir ya poniendo el punto final. No me demos cuenta también que, joder, que yo, aunque sea un parado en sin oficio ni beneficio, pues ya también estoy cansado, ¿eh? Que vale, que eché 2 siestas, pero levantamos a las 7 de la mañana, ¿eh? Es una siesta en un sillón, no es lo mismo que dormir en la cama. Y entre pides los platos, pues ya llevo, ¿cuántos son? Llevo ya, ¿cuántos? 12, 13, 14, 16 horas en pie, ¿eh? Más de 16, que digo yo, casi 17. Y todavía antes que llega a casa y tal, vale que subí en bicicleta, ¿eh? Entonces, no es para ir para casa, ahora tengo lo bien, tengo lo cuesta abajo y voy a ir enseguida. Pero bueno, la cuestión es que hay que terminar. Porque yo todavía, desde que acabe este programa, desde que acabe de dar la profeyuela, todavía va a sonar otro cantarín de cierre, de despedida de cierre. Y después de que suene un poco de cantarín, voy a cortar el Audacity. Y entonces voy a tener que exportar. Y sabes Dios lo que tarda en exportar, lo menos 5 o 6 minutos. Y yo, claro, todo ese tiempo aquí, esperando. Y cuando exporte todo, pues cogeré y grabaré lo con un lapicerín de estos de memoria para meteroslo después en el archivo y que no busquéis. Joder, ¿qué más queréis? De verdad, ¿cómo voy a estar más tiempo? No puedo. Ya fue tiempo. Ya fue tiempo, bueno, ya os conté además lo que hice dentro del día, porque lo único que me quedó fue llegar a la radio. Cuando salí de casa ya de tender la ropa mollado de la piscina, cogí la pera y me subí para acá, para la radio. Y nada, llegué, saludé al mi collacio del programa de Nantes, a Levi, que fue un pedazo programa de música tremendo, mala hostia. Hoy díxome que especialmente tremendo. Yo hoy no pude sentirlo, otros días subo sintiéndolo y tal, hoy no pude, o sea que tengo especial ganas de sentir la grabación del show programa de esta noche, porque según me dijo, hice un programa dedicado a discos redondos, ¿no? Y que le quedó el programa redondo también, tengo yo muchas ganas de sentirlo. Y nada, saludelo y también, y lo demás ya lo sabéis, porque ya me lo tuvisteis sintiendo. Lo único, que no se me va la olla, que todo este programa empezó diciendo pues que tenía que mirar el correo de la cuca, y efectivamente tengo que mirarlo. Lo que pasa que, bueno, te iba a dar un poco la propaganda explicándoos por qué, pero no os la voy a dar. Sencillamente voy a mirarlo mientras la cosa exporta, ¿vale? Y ahora voy a poneros un cantar que, bueno, pues como el yapicerín me confundí, no grabé los cantares que traía para hoy, pues bueno, estuve poniendo canciones del YouTube, pero acabaráseme ya la imaginación. Así nada, que pregunté, ¿qué edad aquí en el chat? Y contestó, me miran, sí, yo estoy aquí. Digo, vale, pues entonces pídeme un cantar, porque si no, yo no voy a saber qué cantar poner. Entonces pidióme a Esther Fonseca, y yo dije, ¿y cuál? Y díjome, la que sea. Y bueno, pues yo dije, bueno, pues la primera que se haga en YouTube. Mentí Juan Bellaco porque no llegué la primera, llegué la cuarta. me parece, de las que salen en YouTube, porque llevo una que yo no me pescancio de cuál, que llamas en negra. No, no sé cuál será la de negra, porque no la, ya os digo yo, no la conozco, y por eso tengo yo ganas de sentirla, ¿vale? Venga, un saludín muy grande a todos, un saludo a la gente que pasó por el chat, un saludo a Nécar, que bueno, que pasó un poco ñín al principio y luego marchó, hombre, supongo que tendría que dormir, que tampoco, un saludín al pistolero maniego, que estaba trabajando el hombre y sintiéndome al mismo tiempo, no trabajes tanto, pistolero, coño, que después, eso pasa factura, trabajar no es bueno. Un saludín a Miriam, por supuesto, que ella es la que todavía sigue ahí, y bueno, pues a la que tendré que dedicar este cantar, teniendo en cuenta que voy a ella la que lo sugirió, no en el cantar, pero sí la intérprete. Un saludo a la gente que no sé seguro, pero que sospecho que me tea sintiendo por el 107.3 de la frecuencia modulada. A lo mejor tuvo ahí el trovador, a lo mejor tuvo ahí Incio, saludo. A lo mejor tuvo ahí el compañero de sesión continua, a lo mejor tuvo Otarao descargar esto el fóbico, a lo mejor tuvo Lucía, que no se metió ahí al chat, pero sé yo que a lo mejor sintió parte de esto. Y a lo mejor hay más, pero claro, yo no vos conozco y no vos puedo saludar por nombre, pero sí vos saludo genéricamente a todos los que tuvisteis ahí. Ya sabéis, esta semana hasta el jueves que viene. Seis malos o seis buenos. Eso exactamente como vosotros queráis. Deixevos con este cantarín de la Esther Fonseca y seguramente el jueves que viene, a las 10 de la noche, te otra vez dando la vara por aquí. Si no estoy en antes, estoy el jueves a las 10 de la noche dando la vara por aquí. Saludos a todos. Y hasta mañana o hasta la semana que viene. Que durmáis bien, o malo, como queráis, qué sé yo, o no durmáis, joder, di de dobleta a trabajar, que es más mera a mí, joder. Negra la noche, negra la muerte, negra la fame, negra. En esta Europa nunca queda sopa pa' la to boca negra. Negra la noche, negra la muerte, negra la fame, negra. Que en esta Europa nunca queda sopa pa' la to boca negra. La hierba, tú no sabías cuando vinies de Tolexana tierra, que en estraderes que tú dejabes crez más dulce la hierba, que las estrellas del cielo escogiste la más prieta.